1,000 pesos. Nada de la paja. Y veo la camioneta que o sea, uno como si el sexto sentido de aquí, que fue el parrillero. Y veo yo la...